tan morenita cuando baila mi cumbia. Mueve la colita para adelante y para atrás, un paso para adelante y otro para atrás, al ritmo de los tucas que no paren de bailar. Un paso para adelante y otro para atrás, al ritmo de los tucas que no paren de bailar. Morenita, morenita cuando baila mi cumbia, mueve la colita para adelante y para atrás, un paso para adelante y otro para atrás, al ritmo de los tucas que no paren de bailar, un paso para adelante y otro para atrás, al ritmo de los tucas que no paren de bailar. Y la cumbia, sigue, sigue, así, así, así, así, así, así, así. Y el grito, el grito, el grito, el grito, oh, oh, oh. ¿Para qué me haces llorar?